Escúchame. Escúchame una cosa, Boludo. no me miré con esa cara de gato. ¿Vos te pensás que el mundo es así porque sí? No, no, pará, pará. Rácame un poco el teclado que me aturde el tercer ojo. Yo te voy a explicar la ontología de la esquina, ¿viste? Porque el que no sabe es como el que no ve, pero el que ve de más, ese ve doble como ya ahora. Yo me presto siempre mientras miro la botella. ¿Por qué carajo estamos acá siguiendo la estrella? Si el universo existe, ¿por qué bueno es existiendo sin existir? Es una paradoja entender cómo laburar para vivir. Si el ser no es ser, entonces ¿quién paga lo que uno inventa? La realidad de un dibujo que nadie te lo comenta. Yo chito porque tomo y si no tomo no lloro. Pero si lloro es porque chito. ¡Para que ya me dé controlo! Porque la nada, viste, la nada no está vacía. La nada da estalló llena de una sorda alegría. Si el todo es parte del nada y la nada es un pedazo del todo, entonces estamos todos metidos en el mismo lodo. Explícame eso, Aristóteles. Tómate un tinto conmigo. Existiendo sin existir, la verdad se me escapa. El universo es un boliche, Dios no paga la tapa. Si el principio es el final, ¿para qué tanto apuro? Yo estoy parado acá, pero me muevo, te lo juro. Metafísica, boludo. Metafísica pura, la del vaso es una mentira que se cura con locura. Para. ¿Qué decía? Así la ecuación. Escúchame bien, porque esto no sale en la televisión. La resolución de este dilema de por qué hay algo y no nada se resuelve con una ecuación cuántica. Re contra mil flasheada. El gato de ese alemán, el que está muerto y no está muerto, como yo los lunes a la mañana. Vos me entendés, es lo cierto. El átomo, un chabón que no sabe dónde se metió. Mira, se queda quieto si no lo mira. Se repiró. En la física, che, no me miré así. Decir que el tiempo pasa. El tiempo no pasa, salame. El tiempo se queda quieto esperando que alguien lo llame. Si yo estuve ayer acá y sigo estando hoy, significa que no me fui o que todavía no voy. Es la relatividad del vaso, ¿viste? Si el vaso está medio vacío es porque te lo tomaste, Gil. Existiendo sin existir, la verdad se me escapa. El universo es un boliche, yo no paga la tapa. Si el principio es el final, ¿para qué tanto apuro? Yo estoy parado acá, pero me muevo, te lo juro. Metafísica, boludo, metafísica pura. La verdad es una mentira que se cura con locura. Che, ¿quién apagó la luz? Ah, no, son mis anteojos. Pará, en definitiva, la conclusión ontológica de la existencia humana es que si el universo se expande, ¿por qué no se expande mi billetera? Contéstame esa, Einstein. ¿Vos por qué no tenés que pagar el alquiler en Avellaneda? Pará, ¿qué decía? ¿Ecuación qué? ¿Cuántica? Pará. ¿La cuántica se toma con soda o pura? Tráeme otro hielo que el átomo se me está calentando. Chao, me fui o capaz que me quedé, depende de quién me mire, ¿viste? Es lo que hay o lo que no hay.